la transfiguración de Cristo, vemos cómo al lado de Jesús aparecen Moisés y Elías, es decir, Cristo culmina y realiza, cumple la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Pero entre todos los profetas del Antiguo Testamento que preparan la venida de Cristo, podemos decir que el más grande es Juan. El más grande porque es el más cercano a Cristo. Como dice el prefacio de hoy, que tiene el privilegio de señalar con el dedo al Cordero de Dios. No solamente eso, sino que reconoce a aquel que tiene que anunciar ya desde el vientre de su madre y resulta así santificado del vientre de su madre. Si no, no sería posible que el niño haya saltado de gozo en su seno. No concebido sin pecado por la Virgen, pero purificado por la presencia de Cristo, el que reconoce y anuncia milagrosamente, proféticamente, a su madre, que va a pronunciar aquellas palabras de la Alemania. Y es el que, como decíamos, señala, anuncia y señala la presencia del Cordero de Dios. Profeta es en primer lugar aquel que por intervención de Dios es capaz de anunciar las cosas futuras. Pero se puede llamar también profeta a aquel que es capaz de ver en medio de los hombres lo que los hombres no ven, es decir, el que tiene una mirada para el misterio. Y también puede llamarse profeta a aquel que es capaz de interpretar la realidad presente y de señalarla con fuerza, iluminándola con los principios eternos de la palabra de Dios, del Evangelio, diríamos hoy. San Juan Bautista es profeta en los tres sentidos de la palabra. Es profeta porque comienza su predicación anunciando el Mesías que viene, anunciando lo que va a venir, es decir, el futuro. Es profeta porque Dios lo ilumina interiormente para reconocer a ese Mesías presente. Entonces se va a cumplir aquello que decía en su predicación: en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Él sí lo va a conocer y a reconocer y lo va a señalar con el dedo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y es profeta también en el tercer sentido, y este es el motivo de su martirio, es el motivo de su muerte. Santo Tomás, cuando habla del martirio como acto supremo de la virtud y la fortaleza, entre el martirio profide credenda y el martirio profide allende. Puede morir mártir por negarse a renegar de la fe o por defender pero uno puede morir mártir también por ser consecuente con la fe. Ciertamente el caso por ejemplo de María Goretti no muere mártir por defender una verdad de fe. Nadie negaba una verdad de fe en ese momento. Muere profundamente leyenda, es decir, para obrar conforme a la fe, para no cometer el pecado mortal que se le solicitaba. También este es el caso de Juan el Bautista. Entrega su vida, la causa inmediata de su martirio es profide allenda. ¿Sí? No señala una herejía, un error, una apostasía, pero señala una conducta torcida, una conducta desviada. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermana. Podríamos decir que, ya que está de moda el tema del divorcio, que de alguna manera es mártir de la indisolubilidad del matrimonio, es mártir de la familia, es mártir de la dignidad, del amor entre el hombre y la mujer que era ensuciado por el rey sensual. Y eso es lo que no tolera esta mujer. O sea, Juan el Bautista se enfrenta como los profetas del Antiguo Testamento. No solamente anunciaban el futuro, sino que con su palabra castigaban al pueblo. Lo castigaban precisamente por amor, para apartarlo del mal, para volverlo a Dios, para señalar los pecados del pueblo que merecían el castigo de Dios. Juan el Bautista, eso es lo que hace en presencia de los poderosos. No se calla, frente izquierdo, cuando anunciaba la venida del Mesías, señalaba a cada uno su deber, a los publicanos, a los soldados. Hablaba fuertemente a los fariseos, como lo va a hacer Cristo después. Y aquí se enfrenta a ese rey corrompido, que no era, como parece por el Evangelio de hoy, totalmente perverso. Frente al profeta tenía cierto respeto, y aún desde su pecado lo escuchaba, dice el Evangelio, lo escuchaba con gusto, y se entristece cuando tiene que matarlo. Sin embargo, Herodes es el hombre de la pasión, es el hombre corrompido, el hombre sensualmente corrompido. Y entonces es lo característico precisamente de ese tipo de hombre: la sensualidad, la sexualidad, la pasión, la vida corrompida. Esa mujer a la que se ha ligado de mala manera lo va a arrastrar, llevándolo a cometer el horrendo crimen que él a lo mejor no hubiera cometido por cuenta propia. Juan anuncia la verdad de Cristo y anuncia las consecuencias de esa verdad de Cristo frente a un mundo de corrupción, y ese mundo es el que lo odia. En esa mujer, que es capaz a lo mejor de un gran amor, pero pasional, desordenado, sensual, interesado hacia el rey, la palabra de verdad del profeta despierta el odio. Son las actitudes que puede tener el hombre sensual y corrompido. Herodes es el que no va a entender a Cristo. Herodes es el que va a tomar a Cristo como un loco. Si le pide que Cristo realice un milagro, va a ser por curiosidad o va a ser para divertirse. El hombre, mientras más hundido está en el barro de los sentidos y en el barro de las pasiones, se vuelve más ciego y más incapaz de las cosas de Dios. Esto es lo que tiene que enfrentar Juan el Bautista. Y en frente a eso, dar testimonio. Testimonio contra el ambiente, testimonio contra la corriente, testimonio hasta el riesgo y hasta la entrega de su vida. Hoy muchas veces se habla de profetas y de profetismo. Se dice que la iglesia tiene que cumplir una función profética y que el sacerdote tiene que ser profeta, es cierto, pero no en el sentido que muchos lo interpretan. Algunos identifican exclusivamente la función profética de la iglesia con una misión horizontalista, con la denuncia social, con la denuncia política, y eso ubicado dentro de un esquema dialéctico que fácilmente es absorbido por la mentalidad marxista como en la teología de la liberación. Eso no quiere decir que el profeta no tenga que señalar también las injusticias que afectan el orden de la sociedad, como puede señalar el adulterio, como puede señalar la corrupción de la corte del rey, puede señalar también la injusticia, puede señalar también la deshonestidad, puede señalar la miseria que clama el cielo, pero eso es consecuencial a su misión. Y sobre todo, eso tiene que estar ubicado en el contexto de la enseñanza de la iglesia, tiene que estar ubicado en el contexto de la fe, en algo mucho más amplio. Juan el Bautista no reduce su profetismo a decir, yo, a los publicanos que nos roben, a los militares que se conformen con sus sueldos y que no sean prepotentes, o Herodes que no puede andar con la mujer de otro. Lo principal de su misión es anunciar al Cordero y es señalar al Cordero. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, e indicar quién es. Ese es el Cordero de Dios. Este es el que quita los pecados del mundo. Esa es la fe de creencia, lo que prima. Lo otro es una consecuencia de la fe. Pidamos del Señor en esta misa lo que hemos pedido en la oración: que nos dé fuerza, firmeza, fortaleza en la profesión de fe, en la firmeza de nuestra fe, en la fidelidad a la doctrina de la fe, pero que esa profesión la hagamos no solamente con los vocabulario, sino también con la mente, y que seamos capaces, profide Allende y profide Clarenda, de entregar nuestra vida en un mundo que, por tantos motivos, se parece cada vez más a la corte del rey sensual, corrompido, cínico del rey López. Durante el retiro de hoy hemos mirado a esa síntesis de las virtudes sacerdotales, sobre todo en un modo particular para el clero parroquial diocesano, que es el santo cura de Ars. Pero en este día celebramos la fiesta de otro gran santo que podemos también mirar como ejemplo. Muestra la riqueza infinita de la Iglesia, los santos distintos y distantes, en el tiempo, en el modo de ser, en una serie de cosas. Sin embargo, los dos de alguna manera reflejan esa perfección infinita que decimos que Cristo tiene. Tal vez se podría decir que hay algo en común en estos dos, que es ese fuego interior, o sea, que es grande, que es fuerte en los dos, pero que se manifiesta de distintas maneras. Santiago se manifiesta como una explosión hasta de violencia, de fuerza. En el cura de Ars, ese fuego intenso, de cierto, alumbra su actividad, su sacrificio, su predicación, pero de alguna manera se parece más a la lámpara que se va consumiendo para alumbrar el sagrario y para señalar a los hombres la presencia de Cristo. Se va consumiendo sobre todo en el silencio de ese ministerio de la confesión que decíamos hoy que es su carisma principal. Santiago es todo fuego, es un temperamento fuerte y hay un hombre de grandes decisiones. En primer lugar, miramos hacia el llamado de Cristo. Pedro es el hermano de Juan. Aparece entre los primeros llamados. Cristo llama en Bethsaida, de donde era Santiago, como Juan, como Pedro, llama a Pedro y a Andrés, y después va a llamar a Santiago y a Juan, que nos dice el Evangelio que estaban con su padre remendando las redes porque eran pescadores. Y los dos, dejando a las redes y a su padre, siguieron a Cristo. Entonces, esa fuerza del llamado de Cristo y esa generosidad en dejar todo. No era mucho, pero era todo lo que tenía. Eran pescadores, pero el pescador, la red, es con su barca el tesoro, es su instrumento de trabajo, de su vida, de la vida de su familia. Y ellos dejan todo, sin mirar más cuánto Cristo los llama, y dejando todo siguen a Cristo, pero no solamente dejan las cosas materiales, sino que dejan también a su padre, es decir, a su familia. Cortan con todo para seguir a Cristo. Sin embargo, esa generosidad no significa que ya eran perfectos, como Pedro, como el mismo Pedro, un corazón generoso, lleno de entusiasmo por Cristo, dispuesto a dejar todo también. Y sin embargo, en la vida de Pedro va a existir la metida de pata y va a existir incluso hasta el pecado. Se va a dejar llevar por la cobardía. Es lo que hace a veces que los santos los sintamos, como decimos, más cerca nuestro, y nos animan a imitar a Cristo. Cuando vemos a los santos en su defecto, no es lo que hay que imitar, precisamente. El cura de Ars a veces se lo falsifica como una excusa para ser mal estudiante. Nada, ¿para qué voy a estudiar si el cura de Ars? Una cosa es que el cura de Ars tuviera dificultades en el estudio y otra cosa es que no estudiaba. O sea, se esforzaba seriamente. Pero por otra parte no son los defectos de los santos los que imitan. Y aquí los defectos ciertamente existen. En algún caso esos defectos nacen de un temperamento apasionado. Nacen de ese fuego que estalla como una llamarada y que le pide al Señor que haga caer fuego del cielo sobre esos samaritanos que no lo habían querido recibir. Y le vale por parte de Cristo una reprensión y un sobrenombre. Pero ese es que en el fondo del todo no le debe haber disgustado a Cristo. Los llaman Boanerges, hijos del trueno. Hacer caer fuego sobre Cristo, dice, no, ese no es mi camino. Ese no ha venido a destruir las almas, sino que ha venido para convertir. Eso muestra un temperamento fuerte de empuje. Pero ese temperamento fuerte, como suele aparecer en el temperamento colérico, es también un temperamento vanidoso. Y entonces, Santiago no era del estilo secular, sino que era religioso, aparece como fundador de la orden de los cretenses, junto con Juan. Y para peor no quieren largarse ellos a trepar directamente y la mandan a la mamá como cuña para que hable con Cristo y les diga, señor, cuando estés en tu reino, que uno de estos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Y parece que el inicio es antiguo, aparte parece que no era solamente de Santiago y Juan, porque todos los otros se enojaron. Parece que también querían tener un puesto importante en el reino. Es algo viejo y es algo permanente, digamos el de iglesia, puede ser nuestra tentación, no directamente o a través de un intermediario, tratar de, señor, podría ser que este fuera, qué sé yo, de obispo auxiliar y el otro de secretario canciller, señor, podría ser que yo fuera a trabajar a la cura y que el otro lo pusieran en una buena parroquia. Señor, podía ser, qué sé yo, que a mí me pongan DVD y que el otro lo mandan a estudiar a Roma. En fin, cada uno sabrá por dónde, pero, digamos, puede colarse y de hecho se cuela. Y la respuesta de Cristo, ¿sois capaces de beber el cáliz? ¿Sois capaces de beber el cáliz? Es cierto, Cristo ofrece lugares a su derecha y a su izquierda. Cristo ofrece lugares en la gloria. Pero Santiago tiene lugar en la gloria, no por haberse tratado de acomodar por la recomendación de la madre, sino por haber entregado su vida a Cristo, y sobre todo porque fue capaz, con la gracia de Dios, de beber el cáliz. Es decir, por el martirio. Y, al mismo tiempo, lo que hay que buscar en el servicio de Cristo no es el cargo, o sea, no es mi ventaja, no es mi comodidad, no es mi figuración, no es lo que me gusta, sino aquello con lo cual el Señor le responde. El Hijo del Hombre no ha venido para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida. Y de esa manera es como se adquiere la gloria verdadera, la que no pasa, la gloria de la figuración, de la vanidad, de los cargos humanos, del puesto cómodo, todo eso no sirve para nada. La gloria verdadera es la que tiene Santiago hoy junto a Cristo, en la corona de Cristo, que son los apóstoles. Esa es la gloria verdadera. Pero ¿cómo la consiguió? Sirviendo y bebiendo el cáliz, es decir, entregando la sangre, entregando la vida. Eso es lo que tenemos que buscar. Puede ser que el Señor en algún momento nos pida una responsabilidad, o nos dé un puesto que nos gusta, o nos haga ocupar un cargo en la iglesia. Pero lo que tenemos que buscar nunca, nunca, nunca es el cargo, sino en todo caso la cara. Es decir, el servicio de Cristo, el servicio de Dios, el servicio de las almas. Y con ese fin de estar junto a Cristo. Santiago, digamos, a pesar, digamos, de estos defectos, a pesar de ese fuego que desborda, a pesar de esa ambición que también desborda, de alguna manera es privilegiado por Cristo. Asiste con el reducido de apóstoles, algunos milagros de Cristo, la curación de la suegra de Pedro, asiste a una de las resurrecciones y sobre todo asiste a dos momentos claves de la vida de Cristo. Es testigo precisamente con Pedro y con Juan de la transfiguración de Cristo en el monte Tabor. Es decir, el Señor lo deja ver algo de su gloria. En un momento esa debilidad que se esconde por la kenosis y de la encarnación, esa debilidad se manifiesta fulgurante y entonces resplandece delante de los apóstoles. Qué bueno que es estar aquí, decía Pedro. Hagamos tres tiros pensando en Jesús, en Moisés y Elías. Ven el cumplimiento de las profecías. El cumplimiento de las profecías en Cristo, ver el resplandor de la divinidad de Cristo. Pero eso Cristo lo ha hecho para prepararnos para el otro privilegio doloroso, que es el de ser testigos del comienzo de la pasión. Es decir, Pedro, Santiago y Juan son testigos de la agonía de Jesús en el huerto. Y y testigos sobre los cuales pesa también la inmensa tristeza del desconcierto de la noche y se quedan dormidos y merecen nuevamente el reproche del Señor. Santiago no va a merecer después más reproches, que con lo que aprendió de Cristo y con la fuerza del Espíritu Santo cambiado y transformado, va a dar testimonio de Cristo. Si creemos a la tradición, aquí el Evangelio no habla más de Santiago en el momento de su muerte, si creemos a la tradición, Santiago llevó a Cristo hasta los confines del mundo conocido en aquel tiempo, hasta España, es decir, aquellas columnas de Hércules que eran el estrecho de Gibraltar, más allá de las cuales, según pensaban los geógrafos del tiempo, se acababa el mundo. Santiago fue de los primeros en evangelizar en España. Es una tradición muy antigua, firmemente arraigada, sobre todo en España. Si uno lee en las historias de la Iglesia, todos los historiadores españoles sostienen que ciertamente fue así, que Santiago evangelizó España, no dando a veces tanta importancia a San Pablo, que es más probable porque hay indicios en las cartas de que haya estado en España. Si uno lee los historiadores no españoles, la mayoría dice no, es una antigua leyenda, es una tradición, pero no tiene fundamento. Santiago murió en el año 44 y no tuvo tiempo, sí, tuvo tiempo. Tuvo tiempo y es posible, es posible. Nuestro racionalismo hace que si no aparecen los documentos, el certificado con los testigos, la fotografía del martirio, etc., sería que Santa Juliana o que San Mecano no existieron, pero cuando existe la tradición antigua, cuando esa tradición tiene raíces, eso a veces es mucho más fuerte que muchos papeles escritos, que es lo único que parecería que vale para la mentalidad de los historiadores modernos. Y sobre todo porque esta presencia de Santiago en España va unido a algo que también es una antigua tradición, que es la aparición de la Virgen en Zaragoza, o sea, Nuestra Señora del Pilar. La Virgen todavía vivía y la tradición dice que Santiago se había despedido de ella y que la encuentra en momentos de dificultad, la encuentra en un lugar en César Augusta, que hoy es Zaragoza, aparece la Virgen viva todavía en Jerusalén sobre un pilar y habla a Santiago pidiéndole que allí se le edifique una iglesia. Y esa sería la primera iglesia. Santiago la empieza a edificar, no la termina, pero impone las manos y deja un presbítero a cargo de esa iglesia. Y esa iglesia, dice la Virgen, estará en pie hasta el final de los tiempos. O sea, la patrona de España, la Virgen del Pilar, la Pilarica. Si bien los documentos escritos son tardíos, sin embargo, existe una imagen de un sarcófago del siglo III, del siglo IV, creo que es el sarcófago de Santa Engracia, donde aparece grabada la imagen de la Virgen que desciende y aparece el apóstol Santiago. O sea que hay indicios de una tradición muy antigua. De cualquier forma, a través de eso, Santiago es el patrono de España y la devoción a Santiago y el patronazgo de Santiago sobre Mendoza viene precisamente de allí. Y Santiago, en ese patronazgo sobre España, sigue ejercitando su entusiasmo y su fuerza de hijo del trueno. También cuenta la antigua tradición que aparece en la lucha contra los moros en la batalla de Clavijo. Los moros ven el caballero sobre un jinete blanco, rodeado de ángeles, que aparece con la espada en la mano, desparramando moros. Por eso se lo conoce por Santiago Matamoros, en las imágenes que llegan en el tiempo de la colonia. Y por eso la cruz de Santiago es el que precisamente esa presencia de Santiago, espada en mano, hace que la cruz de Santiago sea la imagen de una espada. O sea, que es el culpable o el responsable, Santiago, en la batalla de Clavijo, de que después aparezcan tantas casullas con espadas. Es decir, la cruz de Santiago. Y luego, ciertamente, una vuelta a Jerusalén, esa presencia y la muerte de Santiago, muerto al cual manda a matar Herodes, el primer mártir entre los apóstoles, el primero en derramar su sangre por Cristo. También una tradición muy antigua, creo que de Clemente, la trae Eusebio, habla de que en la fortaleza de Santiago convirtió a aquel que lo había denunciado y que Santiago lo perdonó, le dio la paz y murieron los dos juntos. Miremos entonces hacia este apóstol y pidamos que el Señor, hoy lo decíamos hablando del cura de Ars, los tiempos son difíciles, son tiempos de lucha, que el fuego del Señor se encienda en nuestro interior y en nuestros corazones. Como en el cura de Ars, para que en nosotros se haga fuego en la enseñanza de la palabra de Dios. Como Santiago apóstol, para que en nosotros se haga fuego el amor de Dios en el servicio y en esa generosidad y entusiasmo de corazón en el combate, si es necesario, hasta dar la sangre, hasta ser con la gracia de Dios capaces de beber el cáliz. Que en nosotros ese fuego se haga también, como el cura de Ars, lámpara de cera del sagrario, lámpara de aceite del sagrario, que se consume en la respuesta de cada día, alumbrando a los hombres el camino hacia el Señor, que es la Eucaristía, si es presente, y el camino hacia la reconciliación con Dios en el sacramento de la Confesión.